Los martes, la radio deja huellas. Una hora en el aire de la que vas a hablar toda la semana. Solo un momento. Con Mónica Esparta y Mario Abeijón. Solo un momento. Martes, de 13 a 14. Por Oriente, 92.3.